Homofobia, bla bla car, un viaje caro, un viaje caro. Homofobia, bla bla car, un viaje caro, un viaje caro. Un viaje caro, un viaje caro. Fobia, bla bla car, un viaje caro, un viaje caro.